11 de la mañana, 41 minutos, y el sábado cientos de miles de personas hicieron la marcha del orgullo un año más, y teníamos ganas de poder compartir el análisis y algunas imágenes que puede haber tenido en la cabeza un compañero que anduvo por allí, así que nos comunicamos directamente con Gustavo Pecoraro del programa El Baído, que ayer cumplió 5 años. Fuerte abrazo, Gus, para vos y para todo el equipo. Buen día. Muchísimas gracias. Estuvimos de festejo anoche. Sí, se escucharon los descorches, me decían, ¿eh? Sí, hubo varios. Gus, estábamos aquí repasando un poco la marcha del orgullo y nos parecía interesante que nos cuentes algunas imágenes interesantes para vos en la movilización del sábado con más de 100.000 personas, ¿no? Sí, bueno, sentimientos encontrados. Después de 24 años de marcha y de haber participado desde el principio, sentimientos encontrados, me parece. Primero voy a tratar de rescatar lo bueno. Creo que la marcha se siga haciendo, sigue siendo un hecho político en sí mismo, en un momento donde las agendas del colectivo están medias desdibujadas, producto de también de que el activismo que representa por ahí la Comisión Organizadora del Orgullo se ha corrido un poco de las demandas del colectivo y está más militando en cuestiones político-partidarias, o por lo menos un gran sector, y eso se notó en la marcha. Me pareció un error político bastante grande que la Comisión Organizadora del Orgullo oficialmente no haya levantado la consigna Justicia por Díaz Acallar, una consigna que sí levantamos un montón de personas y organizaciones, incluso algunas organizaciones que integran la comisión, como la CHA y 100% de Diversidad y Derecho, y la totalidad de las corrientes políticas que fueron a la marcha. Extraño que la Comisión Organizadora no la haya levantado, una consigna que además la planteó Cristina Kirchner en una cadena, ¿no?, en una cadena nacional. Eso es un error político bastante importante. Y bueno, el sentimiento que había en general era que había como una especie de planteo que puede ser medio peligroso también, ¿no?, en esto de que se había politizado mucho la marcha, y yo me gustaría hacer una reflexión sobre eso. Yo creo que la marcha siempre es política y siempre está politizada. Nuestro colectivo es un colectivo que está que representa a distintas ideologías, distintos posicionamientos de clase, incluso de distintas afinidades religiosas. Entonces siempre es como una especie de pelea política la marcha, desde el punto de vista de hacia dónde va nuestra agenda como colectivo. El tema es que sí lo que hubo es menos participación festiva, lo que nosotros y nosotras denominamos pluma, por decirlo como graciosamente, y hubo para mí hubo como demasiado presencia del inminente balotaje de la reinante campaña electoral en la marcha. Entonces me parece que mucha gente desde un lugar que desde mi punto de vista es equivocado no fue por eso, pero por otro lado tampoco ayudó mucho, ¿no?, que hubiera tanta necesidad de que nuestro colectivo, que ha crecido indudablemente transversalmente en relación con los partidos políticos, tomar alguna posición. Me parece que ahí habrá que analizar un poco más el devenir futuro y también analizar las propias experiencias que hacen algunas organizaciones que ahora parecen puristas y llaman a votar a Scioli, pero por otro lado durante todo el año se relacionan con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, mi impresión, por un lado, es positiva, porque la marcha se sigue haciendo, veremos qué pasa el año que viene, veremos cómo transcurre este año, pero por otro lado me pareció que le faltó más presencia de mariconerío, ¿no?, que es lo que también demostraba la marcha en los últimos años. Gus, te hago una pregunta, no sé si tendrás conocimiento al respecto, pero ¿dijo algo la comisión organizadora con relación a esta negativa de levantar la bandera en pedido de justicia por el asesinato de Diana Zacayán? No, en realidad no hicieron ningún planteo negativo. Lo que hicieron fue un simple homenaje a una de las más importantes cuadros políticos de nuestro colectivo, que tengas o no afinidad con sus posicionamientos políticos, no se puede obviar la trascendencia nacional y la importancia nacional e internacional que tenía Diana Nakajan. Están tan acostumbrados a hacer agradecimientos y a veces algunos agradecimientos que dan vergüenza. Me parecía que era un momento importantísimo para plantear bien realmente lo que es el travesticidio en este país, que es la transfobia, y me parece que es un error político que la comisión no lo haya llevado adelante. Planteos, explicaciones, ninguno, por supuesto, no dan explicaciones. Sí es cierto, y eso sí lo quiero remarcar, que tanto la comunidad homosexual argentina como 100% de diversidad y derechos, que son organizaciones que están dentro de la comisión organizadora, sí levantaron esa consigna en sus columnas. Entonces se nota indudablemente que hay una división de opiniones dentro de la comisión organizadora del orgullo. Uh-huh. Hubo más cosas que a mí me llevaron como a plantear cierto rechazo a cómo se están manejando. Hubo sectores de la comisión organizadora, para que la audiencia entienda también, la comisión organizadora del orgullo son distintas organizaciones y organizaciones político-partidarias que participan de la comisión, muchas de ellas adherentes al oficialismo, de distintos sectores, ¿no? Y parece que, bueno, que al principio de la marcha, que un grupo de esos sectores quería que la marcha se pronunciara enfáticamente a favor de llamar a votar a Scioli, lo que, bueno, no se llevó adelante. Todo eso me parece como de mucha miserabilidad política. Yo soy un tipo que participé de la convocatoria de la primera marcha del año 92 y nosotros no pedíamos carné de nada para que la gente viniera. Uh-huh. Entonces me parece que cambiar el sentido de una marcha social, ¿no? Me parece una parateada mezquina y que hay que decirlo de una vez por todas. ¿No? Aparte, hablabas de demandas y reivindicaciones que siempre ocurrieron en paralelo o transversalmente a las fuerzas políticas, y me parece que es una potencia también del colectivo, de este colectivo como de todos, ¿no? El poder tener demandas propias de un sector de representación identitaria sin tener que tomar posición, que también es un modo de subestimar a las personas que componen ese colectivo. Exactamente, además nuestro colectivo es un colectivo multisocial, multideológico, multirreligioso. Digo, ¿qué pasa? Entonces, en la próxima marcha, a todos los que vayan a votar al PRO no los dejamos entrar. Entonces, a esos no los defendemos de la homofobia, solo defendemos a los que votamos a Scioli. Me parece un poco peligroso, me parece una parateada, me parece muy estalinista hacerlo de esa manera, y me parece que también es producto de los últimos años, ¿no? De una especie de activismo que se apropia de una construcción colectiva y de muchos años, y que creen que todo aparece a partir de su sola presencia. Me parece que es un error político muy grave, y yo lo vengo planteando. Lo que pasa es que también es cierto que a veces estos planteos no tienen sentido, porque no hay forma de cambiar este tipo de aparateada. No sé, para pensar, yo me quedé con... hubo muchísima menos gente que el año pasado, mucha menos gente, y me parece que hay... por lo menos en la elección de ciertas reivindicaciones que se hacen arriba del escenario, hay una mala elección, una mala tendencia, ¿no? Hay mucha cosa mediática, hay mucha cosa de, por ejemplo, ya el año pasado habían reconocido a Florencia de la B y a Facebook, y a este año todo bien con Lizzie Tagliani, que triunfe donde tenga que triunfar, pero reivindicarlo en la marcha del orgullo cuando nunca han reivindicado a una compañía como Ana Berkins, me parece que no, que están errando, que se han quedado sin agenda y que además se han quedado atrapados en sus propias mezquindades políticas y en sus necesidades de construcción, ¿no? Me parece que hay errores políticos graves y que le quitan valor no solo al activismo independiente, que ya ni siquiera nos sentimos como muy representados y hacemos las cosas por fuera, armamos otras cosas nosotros junto con el suplemento Soy y Casa Brandon, armamos una carroza que se llamaba Carroza Loca, reivindicando casualmente la lucha, pero también la alegría, ¿no? Y el abrazo, que es importante, el abrazo en la diferencia. Veremos. Yo tengo la esperanza de que esto vaya decantando solo y, bueno, que las necesidades personales vayan ubicando a ciertas personas que ponen trabas a la construcción colectiva en otros lugares y que, bueno, haya como un, como una limpieza natural, ¿no?, de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo. Gus, finalizado el ciclo de la presidenta Cristina Kirchner y de cara al balotaje del 22 de noviembre próximo y el escenario político que eso nos deje para 2016, ¿qué desafíos ves para el colectivo en los próximos años? Es una pregunta muy difícil. Yo considero que estamos estancados y estancadas, que hay un parate en la agenda reivindicativa del colectivo, casualmente porque se ha perdido esta cosa de seguir exigiendo al Estado, ¿no? Si bien el Estado es un Estado más amigable, sigue siendo el Estado, si bien el Estado es un Estado con el que se puede articular y con el que se puede llevar adelante políticas, sigue siendo el Estado, y eso no hay que perderlo de vista. Y me parece que bueno, que todo esto que viene sucediendo desde hace un tiempo, que ciertos sectores activistas están demasiado relacionados con los partidos políticos, con muchos, con transversales, de todos partidos políticos, y con sectores del Estado, está haciendo perder la identidad propia de nuestro colectivo, ¿no? Entonces, me parece que es un momento de resistencia en pequeñas tribus, en pequeños espacios de confraternización, que después naturalmente nos vamos a volver a juntar. No solo que falta mucho, sino que vienen cosas peores. Y la verdad que bueno, a pesar de que haya una corriente mayoritaria que por supuesto no vamos a votar a Macri, dentro de esa corriente mayoritaria también hay una corriente muy mayoritaria que tiene que ver con el escepticismo al otro candidato, al candidato Scioli, ¿no? Entonces me parece que ahí se va a dirimir. Creo que le va a pasar esto a todos los movimientos sociales, ¿no? Pero a un colectivo tan poderoso que sigue metiendo 100.000 personas en la calle, me imagino que vendrán las fracturas, vendrán los realineamientos, que a mí me parecen totalmente sanos, porque es como el descarne o el despellaje de una víbora, ¿no? Me parece que estamos en un momento donde habrá que analizar bien las demandas que tenemos que levantar, y habrá que analizar bien las trayectorias y los realineamientos. Gus, hay una demanda así a mediano plazo, que es la ley antidiscriminatoria. ¿Nos puedes contar brevemente algunos puntos para esta propuesta? Sí, esto es un proceso, es un proyecto que viene desde hace rato planteado dentro del colectivo y fundamentalmente por la CHA, por la Comunidad Homosexual Argentina, que siempre lo llevó adelante, y es la posibilidad que el Congreso de la Nación haga una ley antidiscriminatoria que incluya las sanciones por discriminación por orientación sexual y de género. Está en comisión. Estos trabajos parlamentarios que poco se conocen nos dieron la información de que está aprobada en una de las comisiones, pero tiene que ir a otras comisiones, y la idea es que el año que viene, en el curso electivo del año que viene, se lleve a discusión en el Congreso de la Nación. Pero bueno, ya sabemos cómo son estas cosas, sabemos lo que sucede constantemente con la ley del aborto, que sí se aprueba en una comisión o saca no sé qué, pero luego queda sin discusión. Y lamentablemente, si no tenemos un colectivo unido que lo reivindique y que presione, y bueno, vamos a quedar en lo mismo, ¿no? Complicado entender hoy por hoy qué es lo que puede suceder el año que viene, porque todo va a depender mucho de lo que suceda el día 22, y todo va a depender mucho también de los realineamientos en las propias organizaciones con respecto a la elección que ocurre el domingo, dentro de 15 días. Por supuesto. Gus, muchas gracias y un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gustavo Pecoraro, del programa El Baído, que cumplió 5 años dando su mirada, una opinión sobre la marcha del orgullo del sábado.